cuidarse mucho y estar muy tranquilo. Mire que es invierno y hace mucho frío. Y en la primavera volverá a crecer las hojitas verdes y flores también. Las hojitas verdes y flores también.